ya lo ves. Se ha vuelto todo del revés. No encuentro nada en su lugar. Y así yo estoy rodando, corriendo y tropezando, buscando en vano el por qué será lo que me está pasando. ¿Qué será lo que me está matando sin solución? Mi corazón se ha vuelto loco por tu amor. Oh, oh, oh, oh. Sinceramente te diré que desde siempre te soñé, pero jamás me imaginé que un beso cambiaría mi vida y todavía estoy buscando.